La iniciativa ciudadana OMIA pues ha recogido las firmas que necesitaba para seguir adelante con su proyecto y en una nota que ha enviado a los medios de comunicación quiere agradecer pues el apoyo de las personas que han dedicado un poquito de su tiempo pues para apoyar, para poner con su firma pues el bueno, dar el compromiso de que se puedan presentar simplemente a las elecciones municipales. Jakin Artalaz, ¿qué tal? Bien. Egunon, bueno, contentos, ¿no? Sí, la verdad, sí, porque no teníamos una incertidumbre importante al respecto de si íbamos a poder conseguirlas primero y segundo, en cuánto tiempo podríamos conseguirlas, pero al final pues ha salido bastante bien el tema. La gente se ha hecho eco, ha entendido que el apoyar que podamos presentarnos no significa que nos tengan que votar. Y vamos, y mucha gente que pues seguramente no nos vote, a pesar de ello, pues ha entendido que es una opción más y que hay que validarla. Uh-huh. Que es bueno, que está bien, que haya más opciones y que después el ciudadano elija la que más le interese, la que más le convenga. Ya comentabais precisamente la otra vez que hablábamos que la estampar la firma no solamente era pues eso, el dar el apoyo para que de alguna manera pues podáis presentar las elecciones, porque en fin es la premisa que hay que pasar, ¿no? Es el requisito fundamental para ser oficialmente agrupación de electores. Es efectivamente, como agrupación de electores que somos, pues, y que así queremos seguir siendo. Necesitamos de 500 firmas en el caso de Llodio en función de la población de cada municipio. Independientemente de que nosotros las necesitemos y los partidos políticos no, yo creo que es un ejercicio muy sano cada 4 años recabar esas 500 firmas en el caso de Llodio que necesitamos porque te hacen ver si lo que tú planteas tiene una aceptación a priori por lo menos entre la gente, porque ya como acabo de decir, pues ve, entiendo que muchos de los que nos han firmado no nos voten y lo han hecho porque su moral o su ética democrática así se lo pide, porque cuantas más opciones haya, pues mayor será el abanico de representatividad que tendrá el municipio en este caso, ¿no? Pero a pesar de ello, yo me parece un ejercicio súper súper sano y que creo que a nivel particular esto ya creo que deberían hacer hasta los partidos políticos. Porque no sé cuántos partidos políticos en muchas ocasiones no las recabarían, ¿me entiendes? Y entonces haría recapacitar también un poco a la gente de estos partidos. Bueno, y ahora ¿cuál es la mecánica? Ahora mismo ya tenéis bueno, esas 500 firmas, hay que presentarlas, me imagino, pues para que se pueda escribir como agrupación de electores OMIA dentro del organigrama electoral, ¿no? Ahora que presentas, la Junta Electoral es donde tenéis que presentar, ¿no? Sí, que está en el juzgado de Amurrio. Entonces tenemos que llevar las 500 firmas, bueno, 556 creo que son las que tenemos exactamente, porque hemos querido recoger alguna de más. No vaya a ser que cuando vayamos al juzgado pues alguna quede invalidada pues porque en el padrón no esté inscrito o le falte una Z o le sobre una S al nombre y tengamos algún problema. Entonces hemos querido guardarnos esas 50 de margen, que creo que son ese, que vamos, no vamos a tener ningún problema por eso. Y luego, aparte de ello, pues hay que rellenar unos papeles, unos requisitos que nos piden, como es pues, el acta fundacional, y luego tenemos que llevar la lista que vamos a presentar a las elecciones con los 17 candidatos y, bueno, con los 17 componentes de la lista, etc. Entonces, claro, queríamos también tener unos días de margen por si acaso, porque no vaya a ser que, como somos novatos en esto, pues que vayamos al juzgado y resulte que nos falta algún papel o nos falta algún documento que rellenar o alguna cosita y pues gracias a que la gente se ha tirado el rollo en términos coloquiales muy muy rápidamente, además porque las hemos conseguido en poco más de una semana, cuando teníamos de plazo otra semana más, pues guardarnos unos días de margen por si acaso nos ocurre alguna cosita de esas para que no nos pille el toro a última hora y tengamos que andar corriendo. Uh-huh. El día 18 es el último día, ¿no?, para la inscripción. El lunes es el último día, pero bueno, estábamos planeando llevarlo o mañana viernes o el sábado a la mañana al juzgado para que en el caso de que nos falte algún papel, pues poder conseguirlo y el lunes incorporarlo a la documentación que hace falta para dar de alta la agrupación de electores. Bueno, y con muchas ganas de trabajar, por lo que vemos, ya tenéis página web, iniciativaomnia.org, y con una serie de actos ya preparados que supongo que iréis desgranando poquito a poco, ¿no? Sí, bueno, nosotros llevamos realizando actos ya desde hace una temporada en función pues de las posibilidades que tenemos, porque somos gente que lo hacemos altruistamente, como cada uno de nosotros lo ha estado haciendo en las asociaciones a las que pertenece, tanto si ha sido Berrojachen, como Apil, como Balonmano, como Baloncesto, asociaciones de vecinos, etc. Claro, hay gente de esas asociaciones que a nivel particular, por supuesto, no en representación de la asociación, pues están metidos en esta embolada, ¿no?, que es la participación ciudadana, o intentar desarrollar la participación ciudadana en el pueblo. Y a raíz de eso, pues lo que pretendemos es realizar unas charlas informativas barrio por barrio y antes de las elecciones, pero en las que intentaremos explicar qué es la participación ciudadana, porque es una palabra que suena muy bonita, bueno, son dos palabras, ¿no?, pero bueno, que queda muy bonito así pintado, pero que la gente le cuesta a veces entender lo que significa. Cuando se lo explicas y lo entienden, pues a nadie le parece que es una mala idea. Unos les parece una mala idea maravillosa y nos animan a que continuemos, y otros les parece una idea maravillosa, pero nos toman por ilusos. Entonces lo que tenemos que hacer es convencer a esos que nos toman por ilusos de que de ilusos nada. Lo que tenemos es ilusión, que es parecido a la palabra, pero que no es lo mismo. Y que la ilusión no nos la van a quitar, por lo menos en una temporada bien larga, seguro. Y ganas de trabajar tenemos. Y como estamos acostumbrados a trabajar altruistamente, pues así seguirá siendo. Bueno, pues seguimos hablando con los de OMIA, que es esta plataforma ciudadana, esta iniciativa ciudadana, que se presenta como agrupación de electores a las próximas elecciones municipales del día 22 de mayo, y que ahora pues tiene que esperar la decisión de la Junta Electoral, que tomará pues donde se inscribirán, y una vez que ya se inscriban, pues comenzar a funcionar y a realizar actividades encaminadas, pues bueno, a situarse dentro del organigrama municipal, ¿no? Sí, porque es una pieza clave para poder desarrollar el proyecto que tenemos, que queremos desarrollar. Muy bien, pues nada, que a seguir trabajando. Vale. Y gracias por estar con nosotros unos minutos, Joaquín Artaraz. Yo quiero darte las gracias a ti primero, primero a los vecinos, y luego a ti también por hacerte eco de la noticia, pero sobre todo a los vecinos que han perdido en muchos casos más de un rato, porque sabemos de muchos que han tenido que volver porque cuando han ido no estaba el notario, que también tiene sus cosas que hacer, aparte de estar allí sentado esperando a que la gente firme, ¿no? Y agradecer a esa gente que ha hecho un esfuerzo por perder un rato de su tiempo libre, y en algunos casos, ya digo, hasta más de uno, para ir a firmarnos. Muchas gracias a todos. Pues nada, a seguir adelante. Joaquín Artaraz, de esta iniciativa ciudadana que apuesta por la participación ciudadana en el municipio de Laudio, OMIA, y que estará presente en las próximas elecciones seguramente, con toda seguridad. Vale. Muchísimas gracias, qué ricasco. Venga, a favor.